Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7 Nacional Rock. Tendría que haber tosido antes de que se abriera el micrófono, pero bueno, mi rebeldía sonoramente etérea y radial me lo impidió. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos los que están ahí en sus casas, en sus autos, en sus celdas, ¿por qué no? Si estás en Devoto, si estás en algún otro penal de la Nación Argentina, del vasto territorio de la Nación Argentina, sintonizando Expreso Bongo, te damos la bienvenida. Buenas noches, Andrea Gianetti, en los controles. Mi nombre aquí, Maximiliano Romero, por si te enganchás recién. Si no sos un fanático de Expreso Bongo, un tipo que ya, que recién sintoniza la 93.7 y no sabe que hay una amplia oferta en nuestra página web, que te puedes hacer socio, fanático, fanático premium, fanático estándar. Y después está fanático. Ofrecemos, un montón de merchandising, de cosas firmadas por mí. Puedes venir acá, te puedes sacar fotos. La cámara no la ponemos nosotros. Pero bueno, si nos enganchás recién, fíjate en la página que la vamos a decir después. Para que puedas seguir poniendo papota en este programa. Y yo pueda seguir haciendo este programa que difunde todos los artistas nacionales. Todos los artistas que en otro lado no tienen lugar. Sí, soy la voz de los que no escuchan. Soy el emisario de toda una nueva generación de cantautores y artistas que, que no tienen trabajo, más que nada porque son artistas y no quieren trabajar. Pero bueno, yo me encargo de darles difusión aquí detrás de este micrófono para que puedan tener unos morlacos más y no para su propia cosecha, sino para que realmente se puedan volcar a cualquier plan de fanatismo de Expreso Bongo, algo así parecido como hizo Moria con Andrea Rincón, que le retiene un poquito de lo que gana en Bailando por un Sueño. Bueno, esto es algo más siniestro, pero bueno, o sea, esto tiene también cierta triangulación, como hicieron los equipos de fútbol con los pases, que en realidad este programa que se emite por la 93.7 está registrado en Radio Colonia de Uruguay y bueno, esperemos que nadie se dé cuenta porque empiezan con el porcentaje que no pagó impuestos o que ahora, claro, ahora el 15% de las compras al exterior y claro, si me ponen ese impuesto a algo que yo compro con mi tarjeta que está en otro país, me ponen ese recargo y sumado a que yo pago mucho de ganancias, sería un quilombete. Llegado el caso iría a la corte y le diría, mire, es Uruguay, saca nomás. Es casi como uno cuando dice voy a Uruguay o voy a Chile, no es que uno va a un país distinto o al exterior, va acá nomás, o sea, somos todos hermanos latinoamericanos, por favor, no me cobre ese 15%. Pero bueno, cosas que van pasando. Marcelo Tinelli estaría ganando en San Lorenzo. Estaría asumiendo la vicepresidencia en instantes. Sería presentado por el Oso Arturo también. A pesar de que es hincha de Independiente, estaría ahí también. Y bueno, ¿no? Todo un marco de mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, pero con noticias como las que mencioné recién, que Tinelli estaría asumiendo la vicepresidencia, ya no de San Lorenzo, sino del país. Así que, atenti que Marcelo se viene con todo y, estaremos aquí nosotros para presenciarlo. Hoy también, primero de septiembre, ya empezamos con el declive del año, con la resaca del 2012, que es cuando empieza toda esa catarata de meses que termina con Ebre o Embre. Vamos a ejemplificar, por si no tenés un almanaque cerca, te decimos que viene septiembre. Después de septiembre viene octubre. Daría la sensación que después de octubre viene noviembre para recaer en diciembre, ese mes que está todo fríamente calculado para que tu aguinaldo sea absorbido por fiestas, cumpleaños, bueno, y todas esas cosas, ¿no?, que el sistema capitalista acomodó también para que se equilibren los ingresos y los egresos. Pero bueno, no nos vamos a precipitar ya en lo que es diciembre, ni vamos a llorar de que se termine el año, de qué rápido que pasa el tiempo. Lo que sí, ya, si tenés algún amiguito ahí que no sabe aún a quién votar en estas encuestas de fin de año para en el rubro de mejor programa, bueno, ahí ya lo puedes ir pinchando y les va diciendo, mirá, a ver, sintonizá la 93.7 los sábados a las 20, que hay un programón, que es el nuevo Cabito, el tipo. Así que andá pinchando, así vamos metiéndonos en las encuestas, y a fin de año ya, me estaré comprando pilcha nueva para cuando me saquen las fotos en estos suplementos juveniles, ya sea la revelación de la radio, y bueno, y ojalá todo culmine en diciembre, subido a un escenario con Eduardo Liberti entregándome un premio, que bueno, ya sería algo increíble, impensado, alucinante, y para poner en un marquito. Para poner en un marquito también es el tema de apertura, algo que yo venía pensando, digo, ¿con qué abro? ¿Con el calor? ¿Con Tinelli? ¿Hay algún tema que hable de Tinelli en San Lorenzo? No, entonces seguí pensando, hasta que finalmente me cansé de pensar, miré el almanaque y dije, caray, ya es septiembre, vamos a escuchar entonces aquí en Expreso Bongo el tema de Menos que Cero, intitulado Septiembre. litro la agogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua Kalimba, antigua, antigua Kalimba. Escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola hago, tocando y tocando. Pozo guerrillero y vacile, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas, arriba. Guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible. Palo Pandolfo, hincha del rojo, al frente de Don Cornelio y la zona le ponía la voz a Tazas de Té Chino. De 8 a 9, por Nacional Rock, de 8 a 9, Maximiliano Romero. Agradecimiento especial a la gente que hace Babel ahí en Ciclope Radio, Ivana Sherman, las Agustinas, que estuve allí haciendo una columna hace un ratito, así que un saludo grande. No digo un saludo muy grande porque, bueno, es una radio que sale por internet y no es, justamente como diría Fito, no es parte del aire, así que, bueno, un saludo mínimo desde una radio que sí sale al aire y se escucha y mucho y ranquea y pasa la música que le gusta a todo el mundo, toda la gente y toda la familia saltando y escuchando Nacional Rock 93.7 4999-0937. Ese es el teléfono para comunicarse con este programa de 20 a 21, si usted realmente quiere hablar con la oficina de legales o con contabilidad, o quiere llamar a Héctor Larrea, bueno, Larrea hoy no está al aire. Si usted quiere hablar con Larrea, igual me deja un mensajito, yo le paso el celular y lo puede llamar a cualquier horario, que Héctor es es un tipo muy muy muy social y bueno, lo puede atender a cualquier momento. Usted llame después que no va a haber problema. facebook.com/bongoexpreso con doble S para que pongas tus comentarios, tus fotis, tus me gustas y no me gustas. Yo no sé por qué todavía Arjona no hizo el que es también de mezclar todo esto del amor y un montón de cosas más. No hizo todavía en alguna canción, no metió la frase tus me gustas y no me gustas. Si hubiera un Arjona 2.0, igual creo que este ya el que conocemos es un Arjona bastante mejorado, ¿no? Es un Arjona ya que conoce el mundo, que hace giras y que principalmente ya tiene un baldosón en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, besito a Arjona que está escuchando. Y también twitter.com/bongo-radio. Es el Twitter para que en 140 caracteres nos pongas lo que vos quieras o lo que no quieras. Y bueno, si no nos querés decir nada, obviamente no te comuniques a ninguna de estas tres vías y seguí escuchándolo mientras haces tus cositas de sábado, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en la previa? ¿Estás con tus amigos? ¿Estás en la casa de tus viejos y ya te querés ir? ¿Qué querés hacer? ¿Estás cometiendo algún delito en algún negocio de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, contanos qué estás haciendo. Si es algún delito, obviamente, línea privada, hacemos miti-miti, y si estás muy hasta las manos, te mandamos al frente como buen periodista que soy y que tengo todo un equipo de producción que me respalda. Igual el gancho lo pone Andrea Giannetti, así que por eso no hay problema. Vamos a seguir con la música y iremos al interior del país, a eso que ya cruzando la General Paz uno ya no sabe qué, si es campo, si hay vacas, si hay un territorio sostenido por dos elefantes y tres tortugas gigantes. Uno realmente el interior no lo conoce, o uno le da miedo. Uno ve por fotos, ¿no?, que hay como un alambrado y en el fondo es de noche. Uno tiene miedo de lo que es el interior, como buen porteño que soy. Pero bueno, hay cosas que por suerte trascienden esa reja, ese muro, que es el correo. Y el correo por suerte puede traer cosas, ¿no?, como libros, sobres y también discos. Por eso llega a las disquerías de la ciudad de Buenos Aires. Ya ha llegado en el 2006 el disco Platos Voladores de Los Cocineros, banda cordobesa que ha tocado un montón de veces aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo una, por ejemplo, en el ND Ateneo, cuando todavía estaba Sol Pereira. Ahora han hecho un cambio de formación porque Sol Pereira, bueno, se vendió, ¿no? Realmente vamos a decirlo así, vamos a ir con todo, como buen programa comprometido que somos. Se fue a tocar con Julieta Venegas por el mundo y Los Cocineros se han reformado. Está el señor Andrés Clifford en voz, guitarra, trompeta y coros. Dudo que pueda hacer todo al mismo tiempo. Fonsi Denaro en bajo y coros, eso sí lo puede hacer a la vez. Mara Santucho en la voz. Y Nicolás Arrieta en batería, percusión, accesorios y coros. Realmente los accesorios estamos en duda todavía, si es una bufanda, un pañuelo o un par de anteojos. Vamos a escuchar un tema que hace un poquito de referencia a esto de la ciudad, de esta jungla de cemento, como muy bien ha descrito tiempo atrás el profeta Bob Marley, el profeta de la paz, del amor y de un montón de cosas tan buenas como sus canciones, que no son para nada aburridas. Y aquí Los Cocineros en esta canción hablan un poco de esto, de los edificios, del asfalto y de llevar todo eso un poquito en la forma de actuar, metido en la cabeza, que obviamente todo este paisaje se nos mete en la cabeza y quizá nos hace actuar de una manera que no quisiéramos, pero bueno, me influencia la ciudad, un tema que todavía no se compuso, mirá qué lindo título, me influencia la ciudad. Vamos a escuchar entonces la gente de Los Cocineros con Cabeza de Edificio. De cara. música de distintos países. Primero era de ese bonito país, Córdoba, la gente de los cocineros haciendo cabeza de edificio, y luego los Auchoramis de Brasil con la canción Ya cansé de ti oír falar, que no sé si lo pronuncié bien, pero es Ya me cansé de oírte hablar. Expreso Bongo uniendo dos países tan disímiles que hasta hace poco estuvieron casi cerca de entrar en un conflicto bélico, como lo son Brasil y Córdoba. Latinoamérica unida, escucha Expreso Bongo, ahora tanda a vender. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Más que un género, una actitud, a tuitear mi amor, arroba Nacional Rock 93.7. En Nacional, el rock lo vivís 7 días a la semana. El ciclo Total Interferencia desembarca en la TV pública todos los domingos de septiembre. Supe construir un lugar donde vivir. Vení a disfrutar de la mejor música con entrada libre y gratuita. Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, Estudio 1 de Canal 7. La TV pública. Con transmisión en vivo y en directo por la radio e internet. En el mes de la primavera, ponele rock a tus tardes de domingo. Ciclo Total Interferencia, los domingos de septiembre en la TV pública. Vivilo y escuchalo solo por Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. .7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Estás escuchando ricos, ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas que no. No le tengan miedo. 93.7. No me digas no. Esto no termina, es una tonta. La radio de la generación del bicentenario. Maximiliano Romero, un programa de música en la radio. Thank you. Para vos que estás en casa, no te dejes desanimar. Dale para adelante. Es sábado. Pasaron 5 minutos de las 8:30. No te dejes desanimar. Si no enganchaste todavía a la vecina cuando va con el perro y te caga la entrada de tu casa, no te dejes desanimar. Hay muchas cosas igual por hacer. Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué pasa? Hoy saliste temprano. Estaba todo cerrado. Bueno, hay más cosas para hacer. No te dejes desanimar. Podés ir por la Valle, podés sacar entradas para el cine, y sacás dos, y después te das cuenta que estás solo. Y bueno, no te dejes desanimar igual. Fíjate que siempre está ese portugués, el que está tocando la flauta, que está todo vestido de blanco. Invítalo al cine también, no te dejes desanimar. Después te das cuenta que sacaste entradas para la última de Clint Eastwood, que es un bajón. Y bueno, y el tipo en plena función pela la flauta, el instrumento, y lo empieza a tocar en el medio de la película. Bueno, no te dejes desanimar. Hay más cosas para hacer. Salís del cine, te metés ahí en otro ex-cine con los evangelistas. No te dejes desanimar. Hay muchas cosas para hacer. Puedes volver a tu casa, apagar todas las luces, taparte con la frazada y dormirte. Puedes hacer eso también, pero no te dejes desanimar. Hay todo un mundo afuera que espera para desalentarte una vez más. No te dejes desanimar del álbum Películas de la Máquina de Hacer Pájaros. No te dejes desanimar. Seguí escuchando Expreso Bongo. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. En Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Hasta las 9. Son un tema de la Máquina de Hacer Pájaros. Hay gente festejándolo por Twitter. Ana la Carolina también. Después está el señor D'Angelotti también celebrándolo. Acá hay una nueva seguidora, realmente Almacén. Que bueno, que me venda 200 de salames y es Almacén. ¿No? Bueno, buenísimo el humor a esta hora. Que si el que no escucha Expreso Bongo es amigo de Polino. Bueno, yo hago Expreso Bongo, soy amigo de Polino, así que realmente no veo la gracia. Marcelo es muy buen tipo y cada vez que vamos a hacer las compras de su vestimenta para que se luque parecido a Pee Wee Sherman, bueno, yo lo acompaño, tomamos algo en Babieca, bueno, gran tipo Polino. Momento de seguir con la música, vamos a ir en este caso a no una banda tan progresiva como la Máquina de Hacer Pájaros, pero tiene sus raíces en la música de los 60 y los 70, esa música loca y revolucionaria denominada rock, que en este caso, en el 2000, la gente de Ricky Ricky Tabe and the Mysterious Band, ¿eh? Miren qué lindo nombre. Ojalá puedan tocar en algún festival de estos tan glamorosos y, bueno, con su nombre tapen al resto de los artistas. Ricky Tavian de Mysterious Band decía que uno de sus primeros discos, si no el primero, uno que se llama Tuki Sessions, desconocemos si estaba ahí el ex integrante de Eddie Tripper, de Café Fashion, de ese programa de Julián, también, que no sé, que es como sorpresa y media, pero que sortea cosas. Tuki Session, no sé por qué. Y sería como el primer demo de estos muchachos. Está editado por El Misterioso Records, ¿eh? Realmente ya uno se va cansando de esta banda cuando ni siquiera puso el primer tema al aire. Un nombre muy largo. El nombre del sello es El Misterioso Records. Se hacen los locos, bueno. Esto está editado el año 2006. Se van a cumplir 7 añitos el año que viene, por supuesto. Y se van a cumplir 10 años dentro de 4 también. Y bueno, después hago la cuenta cuántos años cumpliría en el 2035. Pero bueno, eso lo veremos en la próxima emisión de Expreso Bongo. Lo que vamos a hacer en este mismo momento, vamos a escuchar uno de estos temas incluido en este álbum de la gente de Ricky Tabe, que tiene esa onda de Doors, ese blues así medio fumeta. Sí, está bien, son las no son las 9 todavía, pero podemos decir fumeta al aire, medio así psicodélico también. Fíjense los nombres de los muchachos. Helio es gurú, abrazo Helio. Juanjo Harerbach en la voz, Waldegarín en guitarra, Juan Misterio Fernández en el bajo. Obviamente se puso Misterio sobrenombre porque llamarse Juan Fernández tiene poco de misterioso. Y Coronel Pali en batería, maracas y teclado en el tema Filicorda. O el teclado Filicorda, claro, yo he leído mal porque, claro, todos los días inventan teclados y bueno, yo pensé que Filicorda era el nombre de un tema, cuando no, es la marca de un teclado o un diseño de ese instrumento. Todos los temas compuestos por Enrique Riquitave, interpretados por The Mysterious Band. Agradecemos a la Filarmónica de Rafael Castillo por tocar en la oscuridad en La Casa y el Misterio. Y voy a seguir leyendo todos los booklets o los libritos de los CDs que esté por pasar un tema. Fíjense si esto es viejo, que tiene como web un fotolog, esa red social que se subían fotis y que no servía para nada. Por suerte ahora hay algo mucho más evolucionado y mucho más útil, como es el Facebook. A todos aquellos memoriosos del Facebook, no, mejor dicho, del Fotolog, vamos a hacer todo un especial de cosas retro, del Fotolog, del ICQA, y te acordás cuando chateabas, y bueno, todo así, como graduados, pero de radio, Lo vamos a hacer el próximo sábado para que toda la gente se divierta, se sienta identificada, y reitero por tercera vez en el programa, pueda acceder a alguno de los planes de fanatismo de Expreso Bongo, sea por tarjeta, que, bueno, como es esto, es un programa que se hace aquí en la República Argentina, no le vamos a recargar el 15%. Ahora, si de repente los pósters me lo imprimen y sale más caro, va a haber que aumentar la cuota. Pero basta de cháchara y vamos a Ricky Tavian de Mysterious Band haciendo La Pipa del Primo de Mi Abuelo Decía. Thank you. escuches las voces y sientes a tu mujer engañada. Una persona que se queda sin trabajo a partir de este momento, el chico que maneja el Twitter, escribió Sátiro, lo que sonó fue Seis Vírgenes Descalzas. Bueno, yo no tengo la culpa. Bueno, me hace señas atrás del vidrio. Sí, bueno, a ver, habla con Andrea, si no, decile a Andrea que pasó el tema que no era. Y bueno, se hace nota y se envía al director de la radio. Y vos te quedás, hacemos así, la echan a Andrea, y sí, bueno, entonces error de Andrea Gianetti, lo que sonó Seis Vírgenes Descalzas, obviamente error, no porque se haya equivocado, sino bueno, preferimos que se quede el chico que maneja el Twitter. Lo que sonaba era Babasónicos, por si no se dan cuenta, de la voz nasal de Adrián D'Argelos, y seguimos con Expreso Bongo. El sábado a la noche, 60 minutos de Maximiliano Romero. Hasta las 9. Sebastián Rubín al frente de Grand Prix, cuando todavía le gustaba Oasis a Rubín y no renegaba de él. Avisos. primero, hay auditorios, hay transmisiones de esto de Total Interferencia que hace la radio, así que sintonicen, escuchen las promos, que esto se hace constantemente, así que ustedes pueden disfrutar de música en vivo y de paso escuchan un poco la radio, mientras, por ejemplo, se toman un café, como hace el señor Brancatela. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tardes, noches. Tardes, noches. Y tardes, noches. Aviso que ya anocheció, por si usted está hace mucho tiempo encerrado aquí adentro. Muchas gracias por el aviso. Y no hay por qué. Muy tardes, noches, me imagino, para el resto de la gente de Amenaza Nocturna, que todavía no se ha hecho presente. Maipú, si la cámara 4 me toma el gesto. Estamos tomando todo, sí. ¿Qué sé yo? No hay nadie. La respuesta es qué sé yo. No hay nadie, quizás haya llegado mi momento de gloria. El show de Brancatela. El show de Brancatela. Como yo siempre digo, yo quiero tener un programa en el cual haya sorteos, preguntas, reclamos de los oyentes al aire, que se quejen de cómo anda el transporte, esas cosas. Así que bueno, hoy lo voy a intentar. Me parece que va a ser la próxima porque bueno, ha llegado el coronel. Volvió la cultura. Al aire de Nacional Rock, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, no hay apertura, entonces, si me quedo acá, Federico Brancatela, ¿qué tal? Mucho gusto. Jaque mate pastor, podemos hacer. Sí, con este, ¿cómo es el cronista este pastor que va y persigue a la Facundo. Gente? Facundo pastor. Bien, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, yo sinceramente quiero hacer una previa para que me cuenten del programa. Ahora, si ustedes se pelean, dicen, no hay apertura, esto que el otro, se va la gente. No hay sé, que tirar el yo creo que la gente se queda también, ¿eh? Ah, bueno. Me gusta la pelea. Prometemos que ustedes se van a cagar a trompadas en vivo. Bueno. En instantes. Sí. Iba a tirar otros ingredientes, pero queda, no sé por qué queda bien que, por ejemplo, el típico de la cuestión de que las mujeres se peleen en el fango y esas cosas, y con los hombres queda mal, ¿no? No, pero queda bien. Mire bien? Que queda bien la de Maravilla Martínez. Vio que firmó unos spots con el rival que va a pelear y lo sentaban frente a frente y Maravilla... Sí. Le decía, te voy a hacer mucho daño, te voy a dejar irreconocible, va a venir tu padre y no te va a reconocer. Y le hablaba todo así, o sea que muy la bueno, picanteaba... Hablaba como medio neutro. Sí, habla medio como neutro. Un inmigrante rumano que no maneja el idioma. Exacto, bueno, yo escucho mucho reggaetón y veo muchos canales infantiles que hablan en neutro. Sí. Así que bueno, me he contaminado con el señor Maravilla Martínez. Como Topa. Como Topa, claro. ¿Tiene a Topa? Y no soy de Muni. Ciertamente. Oh. Bueno, ahí, sí hablamos, ¿no? Ahí usted elizó cierta cosa macabra, cierta mis cosa referentes. De baboso. Cuando sí. Yo dije Muni, usted hizo... Oh. ¿Tiene algo para contarnos sobre Muni? No tengo nada para contar, lamentablemente no tengo nada para contar. Sí vamos a contarnos cosas de nosotros ahora al aire, porque justamente como decíamos antes, no tenemos nada de contenido serio para el programa. Sí. Del que le gusta Mesoulam, no. Pero va a haber mucha chabacanería, va a haber mucha revelación de intimidades. Yo sé muchas cosas de la vida de Mesoulam que voy a contar al aire. Yo también. Y por terceros, lo sé, que eso es peor, porque los terceros tergiversan todo. Yo lo sé todo. Por cuartos, así. Tírelo, se quedan dos minutos cuartos. De programa, Romero, tire. No. Para el próximo programa. Yo voy a tirar lo que sé que va a hacer usted esta noche. ¿Lo puedo decir o no? Dígalo, ¿cómo? Dígalo. Ay, dígalo. Tontito. ¿Usted ya lo dijo? No lo dije. No, porque yo uso mucho la falsa modestia. Entonces bueno. Estaba esperando que usted lo sí, diga. Sí, usándolo entonces. La falsa modestia artística. Maxi Romero, que estará en versión DJ set. Sí, como así sí, parece sí, que garpa decirlo. Pasando música ahí por Ituzaingó y Jovellanos. Por ahí, no. Por ahí. Por ahí, sí. Un lugar que no es salado. Ah, muy bueno. Muy bueno, me encantó, me encantó claro, esa, sí, maneja... esa referencia. Sí. Bueno, sí, es la dulce, señor. Sí. Así que ahí estará pasando el señor Maxi Romero. ¿Qué hora más o menos claro. El set de Maxi Romero? No sé, yo voy a ir, loco, voy a pasar música. A ver, si no me quieren pagar toda la torta de sí. Una, voy a decir, bueno, tres temas, 100 pesitos. Dos temas, 100 pesitos. Mirá cómo tengo la pista, campeón. Incluso claro. Extorsionando ahí con el micrófono ahí, ¿no? Exacto, sí, ¿quiere sí, la sí, gente sí. Que me pague más? Claro, y ahí. Bien. Bueno... le voy a contar una infidencia de mi DJ set. Sí, por favor. Voy a intercalar chistes de Tangalanga entre las canciones. Bien, mucho Justin Bieber. ¿Qué va a sonar? Mucho no, Shakira. Va a sonar de todo, va a sonar de todo. One Direction. One Direction, claro. ¿Cómo se nota que usted tiene esa cosa? Topa y Muni, One Direction. Son mis verdaderos referentes. No puedo decir otra cosa que eso. Es la valija, que el bagaje. El bagaje de la valija, qué bonito. Bueno, hoy... Todos tenemos un bagaje en la mano. Sí, ¿quién hoy... no se comió un bagaje? ¿Quién no se comió un bagaje? Qué bueno, esta cosa que terminamos bien arriba para Amenaza Nocturna. ¿Hay artista en vivo? Señor Federico Brancatela. Sí. Va a estar haciendo un número... Acrobacias con clavas. Acrobacias mudas. Bien, bueno, esto lo vamos a transmitir, esto va a ser en streaming online, así que vía webcam pueden ver todos los movimientos del señor... Federico Brancatela. ¿Trajeron chiste ustedes? ¿Alguno no trajo chiste? No, es lo mío, ciertamente, pero me han dicho que el señor Federico Brancatela sí. ¿Usted trajo? Se acaba de morir mi padre. No, bueno, ¡qué gracioso! Bueno, ¡qué gracioso! Mire, yo le tengo uno mucho más inocentón para terminar bien arriba. Dice, mamá, en el colegio me dicen gato. Dice, ¿y qué querés, Kitty? ¡Hello! ¡Ay, tiene uno muy bueno para terminar! ¡Está bien! Para terminar. ¿Tiene guionistas o es todo mérito propio? No, la gente que no me quiere me cuenta estos chistes y yo lo tengo que decir al aire. Está Pedro Saborido escondido abajo del piano. Sí, encadenado, ¿no? Medio pidiendo, déjenme salir. El falso Peter Saborido, porque todos sabemos que el verdadero es talentoso, entonces yo pude secuestrar al malo, nada más. Bueno, lo que hay. Cosas que hay. Bueno, el tema de cierre quedó pendiente, no importa, queda para la próxima. Queda para la próxima porque hoy fue un programa repleto de contenidos. Nos lo presta para nuestra apertura. Sí, se lo dejo. Hoy tuve secciones, tuve mensajes de la gente. Sí. Hubo emoción en vivo. Pero hubo un momento emotivo. Un reencuentro de pareja, hermano, explotador con esclavo, todo. Se encontró todo comprometido. ¿Juntaste plata para eso también? Para esas causas, todo. La verdad, un programa completísimo. Espero que la plana mayor de la emisora esté muy contenta. Nos despedimos aquí de Expreso Bongo hasta el próximo sábado a las 20 horas. Quédense con Amenaza Nocturna. Ahora Natalia Maderna con las noticias.